Bueno, muy bien, lo que se viene. Vamos a hablar del futuro no muy lejano. Un futuro cercano que lo ponemos en donde. Ahora, acá, en el día de mañana, porque mañana va a haber una transmisión especial de La Mosquitera desde la Plaza Independencia. ¿Por qué? Porque se viene el encuentro de artesanos, ¿sí? Que va a durar hasta el 20, hasta el 1 de noviembre en Plaza Independencia. Pero para hablar mejor de esto, del otro lado de la línea, nos aguarda muy amablemente, muy gentilmente, un conspicuo artesano y además mentado colaborador de la radio, compañero de la radio, que conduce un programa los lunes aquí por la tarde. ¿Nos referimos a quién? A don Leandro Porollán, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Leandro? Hola, compadre. Buen día, amigo Tato, hermano mío. ¿Cómo estás? Muy bien, porque lo escucho y porque ha salido el sol. Estamos en primavera, por fin. Me gustó lo de conspicuo. ¿Vio? Eso, qué bonita palabra, mire. ¿Vio? Uso palabras especiales para usted, compadre. Qué bien. Usted es único, mi hermano. ¿Cómo está? Usted sabe que sí, es verdad. Empezó el cuarto encuentro internacional de artesanía acá en la provincia de Mendoza, en la Plaza Independencia, como bien ha dicho, donde funciona la feria artesanal. Uh-huh. Ya desde ayer han llegado los artesanos, hay más de 150 puestos que se han sumado a los casi 170 puestos que tenemos permanente en la plaza. Uh-huh. Va a estar desde ayer miércoles hasta el día lunes, inclusive es el cuarto encuentro que se realiza aquí en la provincia. Hay algunas características bonitas como para hablar, como recién decías, del tema de que va la radio mañana a transmitir desde allá. Eso para nosotros los artesanos es muy importante, difundir, ¿no?, nuestro trabajo. Vamos a tener seguramente la visita de algún integrante de la municipalidad, ¿no?, como nexo. Uh-huh. Porque nosotros dependemos de la municipalidad de la capital. Uh-huh. Y además van a haber talleres, hay artesanos que han llevado sus talleres a la plaza, han llevado su mesa de trabajo, sus herramientas, y delante del público pueden trabajar y demuestran cómo hacen cada objeto, ¿no? Y después el día viernes, a partir de las 7 de la tarde, viernes, sábado y domingo, va a haber espectáculo. Ajá. Donde va a haber música, danza, folclore, va a haber rock and roll, un poco de todo. Y se suma a todo esto como novedad en este año que hay un patio de comidas también. Parece vendedor del colectivo, y como si esto fuera poco. Como si esto fuera poco, señor. Y saca y sin cargo por el mismo precio. Qué bueno. Sabemos que vienen artesanos. Usted bien lo señaló, que es internacional este encuentro. Así es, han venido artesanos de Chile, de Bolivia, hay un luthier muy bueno que va a tocar el día domingo también. Ajá. ¿Ah? Porque la idea es que además de la gente, por supuesto amigos y otra gente que colabora a nivel musical con la plaza, los artesanos que somos músicos también vamos a cantar, así que el día domingo va a estar Ángel Ortiz, va a estar este señor boliviano que no tengo ahora el nombre de él, y va a haber otros músicos más también. Qué bueno, música, danza, patio de comida y artesanía, sobre sí, todo. Y se ve muy linda la plaza porque ahora está llena, está en todos los pasillos, en diagonales, en el pasillo central, en todos lados hay puestos de artesanos, así que se ve muy, muy completa, ¿no? Qué bueno. Leandro, ¿sí? Te hago una pregunta, Andrea, habla. ¿Qué tal, Andrea? Bien, muy bien. Leandro, ¿los horarios los podrías repetir? Sí, el horario es a partir de las 10 de la mañana hasta las 22. ¿Ah? Bien. Todo el día estamos ahí. No, tenemos que madrugar. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero a partir de las 10 de la mañana ya están los artesanos instalados ahí. La música sí va a ser a la tarde, sí. A los espectáculos, pero el horario de atención es desde la mañana hasta las 10 de la noche. Bien, la música a partir de las 19. A partir de las 19, ¿ah? Sí, sí, sí. Van a ver el día viernes rock and roll, hay muchas bandas anotadas, porque ahora no tengo, es justo un compañero se ha llevado la lista, pero yo tengo algunos acá. Va a estar William Boo, uh-huh. Los Lucha Libre con William Boo, uh-huh. Los Igualitos. Leones y Galaxias. Leones y Galaxias. Sagrada Familia. Así es, exactamente. Mira, usted lo tiene más, sí, más a mano. Hice la tarea. ¿Ah? Muy bien. Una pregunta, ¿hay alguna previsión respecto del clima que nos tiene medio engañados? El clima no ha sido el más mendocino de todos los climas este octubre. Sí, la verdad que estamos sorprendidos. Nosotros que trabajamos en la calle prácticamente permanentemente, ¿no? Nos ha sorprendido mucho el tema del clima. Sí, más allá de lo que se puede hacer, estamos en un espacio abierto y público. No tenemos resguardo ahí en la plaza. Si se larga la lluvia, hay que esperar a que pase, ¿no? O sea que va a haber que soplar para arriba y hacer una cruz de sal. Claro, de todas maneras creemos en que, bueno, no por lo menos no llueva, que eso es lo importante, porque de última, si hace frío, no hay ningún problema en estar ahí en la plaza, pero nos abrigamos y nos abrazamos. Exactamente. Y si no, anticípese y lleve un paragüitas, por ejemplo. Claro. ¿Ah? O un pedazo de nylon, o lo que le venga a mano. Una bolsa de supermercado, como he solido ver vieja en medio de la lluvia, con la bolsa de supermercado en la cabeza. Yo veo vecinas ahí en la peatonal que salen con la bolsa en la cabeza también. Sí, ¿Vio? Yo soy una mendocina que se resiste a comprarse el paraguas. Ah, mire. Así que, pero ya con este clima creo que va a haber que hacer algo. Claro, ¿sí? La resistencia no estaría dando resultado. De última, ponerse gel en la cara. Claro, algo así. Habría que yo sabía una receta para los parabrisas, pero no es radial a esta hora. Ah, mire. Bueno, después me la cuenta. Bueno, después se la cuento. Bueno. Bueno, compadre, le pedimos que reitere la invitación para los oyentes. Cómo no. Será el cuarto encuentro internacional de artesanía, que ya comenzó el día de ayer, y es hasta el día lunes próximo. El horario es desde las 10 de la mañana hasta las 22 horas. Va a poder apreciar auténtica artesanía, original artesanía, porque en esa feria lo que predomina, digamos, es que la artesanía sea auténtica. No está permitido comprar artesanías y venderlas ahí. O sea, está prohibida la reventa. Usted, el artesano que le vende la mercadería, es el mismo que la fabrica, ¿eh? Entonces de esa forma revalorizamos, ¿no es cierto?, nuestro trabajo, y por ese sentido está prohibida la reventa, ¿no? Y bueno, va a ser de 10 a 22 horas hasta el día lunes, y la opción es que también viernes, sábado y domingo hay música y patio de comidas. Ahí está. Bueno, muy bien, compadre, nos estaremos viendo por la plaza, bueno, y brindando con algún vino tinto, si hay por ahí. Por supuesto, seguro, acá en Cuyo no falta eso. Seguro, y se va a cantar una tonadita, vamos a escuchar una tonadita. Sí, algo vamos a hacer, porque va a estar el Félix Dardo Busto también, que va a ser cuyanía. Ángel Ortiz va a hacer su música, sus temas. Yo ya voy a ver, vamos a ver qué incursionamos. Bueno. Esta tarde va también el Grupo Alturas. Ah, mire. Va a estar el Grupo Alturas también esta tarde. Ahí está, completa la grilla, ¿eh? Sí, estamos sobrados, mire, sobrados. Una fiesta la Plaza Independencia, la verdad, es una fiesta. Bueno, compadre, nos estamos viendo. Un abrazo muy grande para usted y para todos los artesanos. Muchísimas gracias, le agradezco a La Mosquitera el ratito que me ha dado para poder comentar esto. ¿Eh? Muchísimas gracias. No, por favor, todo lo que usted quiera. Cómo no, compañero, muchas gracias. Hasta la próxima. Ahí está. Un abrazo a todos, muy amable. Adiós. Chau, chau. Adiós. Ahí está con nosotros Leandro Poroyán, conductor de Los Dioses Están Locos, que va los lunes de 19 a 21, casi digo 17, casi, porque esa mezcla que se te hace entre las 5 y las 7, las 17, las 17, sí. Entonces mejor decir 19 a 21, Los Dioses Están Locos, y además artesano, en Plaza de Independencia expone sus trabajos, muy buen artesano.